Bicho malo. bueno, ya regresé, más de fuerza que de ganas. Creo que se cortó una canción, no sé qué pasó, pero bueno. Por aquí ya me dijeron que de pronto se corta la página web cuando está reproduciendo. Sí, no sé qué pasa, tiene aquí como unos brinquillos. También sí, pero creo que en la aplicación para el teléfono, que la aplicación también, ¿sí? La aplicación se llama Radio Box, así, Radio Box, como para pelear. Esta es la aplicación y para que nos escuchen a través de su teléfono celular, que se llama Radio Box, y ahí buscan Radio Doki, y ahí nos ahí aparecemos nosotros, y ya, nada más le dan play. Esa es como la aplicación de celular, pero también la aplicación como que brinca, no sé por qué. De repente como que se queda callada y vuelve a empezar, de repente se queda callada y vuelve a empezar. No sé por qué, pero así es la aplicación. Y también me ha pasado, así como por aquí mencionaban, que está aquí la página web funcionando normal, ves el chat que está funcionando y todo, y de repente como que se queda callado el reproductor y vuelve a funcionar, y de repente se queda callado y vuelve a funcionar. No sé a qué se deba en sí, no soy tan hábil en esta cuestión, pero sí sé que eso ha pasado. Por acá dice Fubuchan. Hola, saluditos a Fubuchan. Dice, yo siempre quise tener un celular de pareja. No, yo no, sí me da como penita. También por acá dice Love, ya lo arreglé, tenía un problema para escucharnos. Dice, resulta que al tener el programa Sifon me cambia la IP y arroja errores del navegador. Ok. Tal vez si dure mucho con mi novio, ¿es posible tener celulares de pareja? Dice Fubuchan, ok. Ok. Yo tenía uno de esos, pero me lo revisaban a cada momento. Ok. No sé qué pensar. No soy de las personas que te van a decir que si revises el celular de tu pareja. Soy de las personas que te van a decir lo que quieras encontrar en el celular de tu pareja, lo vas a encontrar. Sea bueno, sea malo, lo que tú creas, lo que tú quieras, lo vas a encontrar. Si quieres buscar que tu novio te es infiel, lo vas a encontrar. No precisamente porque él te es infiel, sino porque vas a malinterpretar las conversaciones que tenga con sus amigas, con sus amigos, con quien tú quieras. Y pues te vas a joder tú solo, ¿no? Entonces, tú decidirás cómo te quieres amargar el resto de tu vida. Si esa persona te es infiel, pues te va a ser infiel por teléfono, por físico, o como tú quieras, te va a ser infiel, sin importar qué. ¿Ok? Y pues ya tú decides qué chingas. Te enteras antes, te enteras después. Saluditos. ¿Qué tenemos preparado para el día de mañana? Antes de que se me olvide, por si ustedes quieren venir a pasar aquí el día de mañana. El día de mañana, para que se emocionen y no se emocionen. ¿Qué vamos a hablar el día de mañana? El día de mañana, que es Día del Amor y la Amistad. Vamos a hablar de las canciones románticas, las canciones románticas de anime. Y obviamente ustedes pueden hacer aquí sus pedidos de canciones románticas, ¿cómo se dice? Mandar saludos a la persona que quieren. Pues no necesariamente tiene que ser su pareja o sus amigos, también puede ser a su mamá, porque también quieren a su mamá, a su perro, a su vecino. Y lo divertido de esto, bueno, es que como queda el podcast, le pueden llevar el podcast y decirle, mira, te mandé un mensaje en radio, pero pues es en radio en internet, y pues así quedó, ¿no? Y le puedes mandar la canción, tú me dices qué canción le quieres dedicar. Obviamente son canciones bonitas, de románticas y así, ¿ok? Y así. ¿Ok? Dice por acá Love, por esos inconvenientes estoy soltero ahora mismo. Pues es que no está padre que te anden buscando, como dicen por ahí, buscarle tres pies al gato. ¿Para qué le buscas si no quieres hacer ese tipo de cosas? O si quieres hacer ese tipo de cosas, pues mejor te vuelves detective, no sé, ¿no? Igual sacas más lana así. No sé, soy más de la idea de que para qué te complicas la existencia. Complicarte la existencia de ese tipo, así y así, no está padre. Dice, mañana tal vez vaya a salir con mi novio. ¡Ay, qué padre! Ahí cenas algo por mí. Entonces, mañana día de dedicatorias, así se llaman, dedicatorias y canciones, las canciones más románticas de anime, de las diferentes, de los diferentes animes que existen, que de repente sacan unas canciones bien romanticonas, bien, sí, de esas canciones que hasta te sacan suspiros. Para que las conozcamos y si te da la gana con compartirla con alguien, no necesariamente en el programa, también puedes tomar nota de las canciones románticas y pues se la pones ahí en privado o se la cantas también, eso es muy válido, cantarle a alguien en lugar de llevarle serenata, porque no le cantas, le hablas por teléfono y le cantas o te grabas y se la mandas, eso también es como muy bonito. Dice, yo en mi programa siempre pongo una canción indirecta al inicio. Ok. Me salieron los puntos suspensivos de la cabeza. No, yo no. No, creo que soy bastante directa en ciertas cosas porque... Porque sí es como muy perdido y aunque le quiera mandar indirectas no las va a entender. Entonces, si no soy directa con él, no las cacha. Así no funciona. Ah, ya ven, aquí pusieron una grabación. ¿Ven? Es divertido mandar grabaciones así, cosas sexys. También pueden estarse molestando por teléfono, eso también es divertido. El 14 de febrero molestarse por teléfono. Mandarse, no sé, yo te quiero más, ya si van a tener un encuentro romántico del tercer tipo, pues ya se pueden ir dando piques ahí por teléfono. ¿Cómo es un celular en pareja? Suelen ser celulares que venden en las distintas compañías y suelen ser celulares de la misma marca, el mismo modelo, y suelen tener como cosas muy compatibles, como ciertas cosas igualitos. ¿Qué? Ok, él no sabe que le pones canciones indirectamente. Pero sí, son del mismo color, de los mismos muñequitos o las mismas cosas, como que todo muy igual. Y ya, pues son como celulares. En pareja son igualitos. Eso es como el celular en pareja. En nuestro caso, Wikimogo, pues no funciona porque el tuyo es un modelo diferente al mío. Sí, pero los venden como... O sea, sí son dos celulares, pero son dos celulares iguales. Ajá. Y te los venden en combo, o sea, son dos por uno. Sí pagas los dos, pero pues son dos iguales. De la misma marca, del mismo modelo, del mismo color. Igualitos. Sacados el mismo día. Y son lo que tienen... una de las cosas que suelen poner es como... no sé, número gratis entre ustedes o no sé, cosas así, que tu pareja muy... cosas muy así, no sé, llamadas gratis con él o no sé. Pues son celulares, o sea... que seguro mañana en Telcel hay de esos paquetes, sí, seguro hay de esos paquetes en Telcel. El día de las mamás también hacen el paquete de la mamá y el día del amor y la amistad, el día del amor y la amistad, para que tengas tu teléfono junto con el de tu crush que sean igualitos. Uy, qué ofertón. Sí, es que ese es el punto. O sea, no es una oferta nada más, es exagerar por exagerar. O sea, no, tampoco. Porque no, o sea, tampoco le bajan mucho el precio, ni cambia mucho el precio. Todo es como... Sí, vas y compras dos teléfonos y ya. Solo se parecen, o solo son iguales y ya. ¿No? Ya. La bronca es que, bueno, obviamente, corres el riesgo de que tú vas, compras el teléfono de parejas. Y la bronca es si después de comprar el teléfono en parejas, pues rompen. Pues no te va a regresar el teléfono, ¿eh? La mayoría de las veces se quedan con el teléfono y pues ya te mandaron a la fregada. Dice, Fubu, yo quiero compartir. Solo me falta una pareja, ok. No hay promo de noches de internet sin límite. No hay promo de noches de internet sin límite, no. También promociones hay mucho en los hoteles. Los hoteles del día 14, bueno, desde hoy ya están saturados porque hoy es el día de la secretaria, me parece. No sé si es hoy o mañana, pero total, están saturados. Y si no es el día del amante, pues yo con eso saturas el hotel. Entonces, pues ya, desde hoy hasta el 15 están saturadísimos los hoteles, entonces pues ya, pelas. Y en eso sí suele haber promociones, a veces le bajan bastantito el precio a los hoteles, porque también le bajan mucho el precio. Y otra cosa es que, otra es que pues también te dicen, no, pues es tanto, pero la hora, o sea, ya no te dejan quedarte más tiempo, solo es la hora. ¿Cómo lo sé? Vi muchos anuncios, ok, muchos anuncios. Dice Fuchan, una vez mi novio me revisó el celular y se hizo una. Por suerte ya no le hace. Ok. Se hizo una. Una idea, una cara sonriente. Se murió.